diga compadre Pancho. Diga usted sí señor. Que no ha sabido lo que pasó. Pues la verdad diré que no. Una muchacha que amaba yo, con sus encantos me enloqueció. Pero con otro luego se huyó, y haciéndome loco a mí me dejó. No diga usted, pues sí señor, como que sí, como que no, y haciéndome loco a mí me dejó. ¡Aprieta! Oiga, compadre Pancho, diga usted sí, señor, que no ha sabido lo que pasó. Pues la verdad diré que no. Era mi novia muy rete buena, por limpiecita valía la pena, pero su limpieza tanto exageró, que hasta sin camisa limpio me dejó. No diga usted, pues sí, señor, como que sí, como que no, y hasta sin camisa limpio me dejó. Oiga, compadre Pancho, diga usted sí, señor, que no ha sabido lo que pasó. Pues la verdad diré que no. Una viudita que amaba yo, por ir con otro me abandonó. Y la disculpa que ella me dio fue que su marido resucitó. No diga usted, pues sí, señor, como que sí, como que no, fue que su marido resucitó. ¡Aprieta, mi santa! Oiga, compadre Pancho, diga usted sí, señor, que no ha sabido lo que pasó. Pues la verdad diré que no. Una muchacha que amaba yo, con sus encantos me enloqueció, pero con otro luego se huyó, y haciéndome loco a mí me dejó. No diga usted, pues sí, señor, como que sí, como que no, haciéndome loco a mí me dejó.